hincapié muy fuerte en este año que acaba de pasar, pues se han hecho 12 cursos de especialización, y se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico para la ciudad vieja. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos? El señor responsable os puede contestar. Hoy es miércoles 17 de abril del 2013. Miércoles, tercer programa de la sexta temporada. Tercer programa de esto que hemos dado en llamar En los Siete Bosques. Bueno, va de nuevo. No, tenemos que aceitar. Es culpa mía. Porque yo me hago el langa, digo, esto se llama Los Siete Bosques y le hago un cabeceo a Cecilia y ella piensa, ¿qué me está sacando a bailar tango este tarado? No, yo le quiero decir, dale clic. Entonces vamos de nuevo. El miércoles que viene nos va a salir bien, es una promesa. Pero culpa mía, yo te tengo que indicar esto. Entonces, hoy es miércoles 17 de abril del 2013 y este programa se llama En los Siete Bosques. Thank you. Now, I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los Siete Bosques, named after the Yeats poem in the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, ahí estamos al aire nuevamente. Hemos empezado el programa con Dervish, una de mis bandas favoritas de Irlanda. Están a punto de sacar un... No, a punto no miento, ya sacaron un nuevo disco. Estamos ahí gestionando alguna cuestión para poder charlar con la cantante de Dervish, y grabarlo y pasarlo. Vamos a ver, estamos aplicando todos nuestros contactos. El tema que escuchamos es un disco más o menos viejito. No me acuerdo del año. El disco se llama Spirit. Y el tema se llama Las bellezas del otoño. Algo así. Y bueno, qué mejor que esta fecha para poner un tema. Un tema así, que se llame así, ¿no? Hermoso tema, largo, con muchas partes, como habrán notado. Bien, vamos a seguir con un dúo. Esto es gente de Estados Unidos. Gente que no grabó ningún disco todavía. Hay un sitio en internet que se llama Bandcamp, que a mí me encanta. La verdad que es un sitio alucinante en donde las bandas pueden subir su música. No tiene publicidades, es muy sobrio en cuanto al diseño. Es una maravilla. Uno realmente puede ponerse a bucear por ahí y escucha millones y millones de bandas. Muchas conocidas que ponen su música ahí para que uno la pueda escuchar gratuitamente. Y muchas desconocidas. Entre las desconocidas uno se encuentra con un montón de maravillas. Como esto que vamos a escuchar ahora, decía, es un dúo. Básicamente es un disco de canciones acústicas, tradicionales, de Escocia, de Irlanda, de los Apalaches. Los Apalaches es una zona en Estados Unidos que también tiene mucha influencia de la migración irlandesa y escocesa, por eso es como que suena como bastante celta en algún punto. El dúo del que estoy hablando se llama The Murphy's Beds, las camas de Murphy's. Camas de Murphy's o algo así. Vamos a escuchar una canción tradicional, se llama Young Emily, la joven Emily. No es una canción, como expliqué en el programa anterior, creo, es una balada, en realidad. ¿Y qué es una? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las baladas son composiciones, como lo había dicho, pero lo reitero por las dudas, ¿vio? Composiciones tradicionales. Se van haciendo muchas veces como colectivamente, la gente les va agregando sus pedacitos aquí y allá. Por lo general son historias. Esto es una historia, como nos gusta acá en el programa, trágica. Son historias trágicas. Esto es una joven que está enamorada de un viajante, un marinero. Según hay muchas versiones, a veces el señor viaja por tierra, a veces viaja por mar, pero es un viajante en todo caso. Y después de muchos años de no verse, llega a visitar a su amada. El tipo no tiene dónde quedarse y ella le dice, quédate en lo de mi padre, que tiene una cantina ahí a la orilla del mar. Y ella le dice, no le digas que sos mi novio, vamos a estar de incógnitos. Ella dice que se quede el tipo. Y bueno, resulta que el tipo se va a dormir, está un poco borracho, y a la noche viene el padre, no se sabe bien por qué, y lo mata. Así, porque sí, porque es pulenta. Según versiones... lo mata para sacarle el dinero, no sé bien, lo que ya sabes es que lo mata al tipo, y la chica va al otro día a decirle, papá, esta persona que te mandé, ¿dónde está? Y le dice, está flotando en el mar, y no me preguntes más, algo así. Ella se enoja con el padre y le dice, vas a morir en la horca, en la plaza, algo así. Una historia maravillosa. Así que tú, niña, si me estás escuchando, ojo de invitar a tu novio a tu casa, porque por ahí tu padre lo liquida cuando está durmiendo. Moralejas que queremos darles a la juventud. Bien. Young Emily, entonces, se llama. El dúo se llama The Murphy's Beds. Una versión hermosa, acústica, a dos voces, de esta hermosa canción. Young Emily was a servant maid. Her her love a sailor bold, who piled the main, much gold to gain for Emily, as we're told. And 6 long years were over, young Edmund he came home with all he'd gained upon the main and down in the lowlands low. Her father kept a tavern that stood down by the sea. Said, Emily, you may enter in, and there this night can stay. I'll meet you in the morning, don't let my parents know. Your name it is young Edmund that bowed the lowlands low. Young Edmund fell to drinking, from drinking to sleep, not knowing that they swore that night he'd slumber in the deep. They stabbed and dragged him from his bed, and to the beach did go, and sent his body sinking down in the lowlands glow. Thank you. me cambié unos auriculares y me escucho muy raro. Espérate. ¿Me bajo un poquito? Sí, bueno. Bien, bien. Se reportó el amigo Víctor Recipoletti, que estaba escuchando por Facebook, y Laura Fernández también se reporta. Así nos gusta que se reporte la gente. Estamos acá en vivo en FM a las 89.1. Nos puedes escuchar por internet por www.fmalas.org.ar. De 8 a 20 lo dije, sí. 493-150 es el teléfono de la radio. Había uno para mandar mensaje de texto, que ahora no me lo acuerdo, después lo decimos. A ver, después lo decimos, total, no importa. Bien. Uy, me escucho muy raro con estos auriculares nuevos, pero no importa. ¿Trato de no hablar para no escucharme? No, no, mejor no. Bien, acabamos de escuchar entonces de Murphy's Bed, con esta bellísima canción. Por si a alguno le interesa, estaba totalmente tocada con mandolín y buzuki. A mí me encantan esas combinaciones de cuerdas, de los instrumentos como más antiguos, que hace que suene la cosa muy, muy hermosa. Al menos a mí me gusta así. Y inspirado en este sonido, entonces, vamos a seguir con sonidos parecidos. En este caso, un músico que a mí me encanta y lamentablemente no grabó tanto. No grabó tanto. Participó en los dos primeros discos de la Battlefield Band, una banda de Escocia muy interesante. Para mi gusto, después se fue poniendo cada vez menos interesante, pero son cuestiones de gustos personales nomás. Este cantante después, cantante y buzuquista, muy groso con el buzuki también, se fue a una banda de Bretaña llamada Cornog. Y después se fue a una banda llamada Orion de Bélgica. Tipo es un viajero. Estoy hablando de Jamie McMenemy. Tiene un acento escocés hermoso cuando canta, es un capo. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Far Off Fields. No les puedo decir de qué habla porque no encontré la letra por ningún lado y no le entiendo un pomo cuando canta el tipo, porque canta con un acento muy, mucho acento. En fin. Bueno, nada, lo que les puedo decir es que el acompañamiento de la canción es una belleza. Esto se podría llamar cómo complicarse la vida acompañando una canción y no hacer tres acordecitos como hace mucha gente. Estos tipos se la complican bastante. Y bueno, a mí me encanta que se la compliquen. Entonces, la banda Orion, que es una banda de Bélgica, con Jamie McMenemy cantando, esta canción que se llama Far Off Fields, los campos lejanos, supongo yo. As I drift along this line, searching for a mast, the images of what's to come get mingled with the past. The far off fields look green in spring, in winter they are thin, but the greenest fields I've ever seen are where I left my kin. These culinary works of art, they drift before my eyes, a king with real and wonderment of the sweet scented guise. Despite the flattered appetite, was missing at the fair for the moods of sweet simplicity of a life I used to wear. Country lies with its massive bridge and sturdy bridge and cities built on the size, and therein a dream of streams shrouded in the mist, a homestead chased amongst the hills where gentle rain is kissed. So raise the mast and turn the tide, we're ready for to go and drift back to the future way of living that we know. The far off is the dream from home, the wind to lay a thin, but the greenest things I've ever seen where it had my thank you. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM a las 89.1. Aquí estamos nuevamente al aire. El amigo Alfredo Fariña de Buenos Aires también se reporta mediante Facebook, y el amigo Silvio Volpe también se reporta. Muy bien. Alfredo Fariña, te voy a encargar en algún momento de hacer alguna sección sobre heavy celta. Cuando empezamos en el primer programa, alguien pidió que pasemos algo de heavy celta. Yo realmente no soy un cultor del heavy, no conozco nada y no me atrevería yo a seleccionar nada que tenga que ver con el heavy celta, pero sé que Alfredo, con esa cara de nene tierno que tiene, toca en esas bandas en donde la gente vomita y pisa murciélagos y rompe violines en la cabeza de la gente y esas cosas. Así que ya en algún momento te voy a comprometer, Alfredo. Bueno, estábamos pasando entonces música donde la gente se complica haciendo arreglos. Y si hablamos de gente que se complica haciendo arreglos, no podemos omitir al amigo Andy Irvine, que es el más complicado de todos para hacer arreglos. Y si pasamos, como suena tanto Andy Irvine en el programa, estuvo aquí en el programa ya un par de veces, estuvo tocando por acá, por allí, bueno. Pero decía, como suena tanto, vamos a pasar cosas que no son tan obvias del señor Andy Irvine. En los 70 se hacían unas series de festivales en Irlanda que un sello discográfico de Alemania, Wunder Tute se llamaba, no sé cómo se pronuncia, un sello discográfico de Alemania, los grabó y los editó. Son grabaciones así tal cual como sonaban, hay muchas desprolijidades, uno nota, ¿no? No son como grabaciones, lo que sonaba en vivo, los tipos lo editaban, lo ecualizaban un poco y lo mandaban. Y son una maravilla, estaban en vinilo estas grabaciones de festivales y después con el tiempo las fueron editando en CD. Y yo en la época del emperador Menem, cuando el dólar costaba tan barato y uno podía comprar cosas, yo me fui comprando todas estas ediciones de los Irish Folk Festivals. De una de esas ediciones, del número 4, creo, vamos a escuchar una canción de Andy Irvine junto a Mick Hanley. Mick Hanley es un tipo grosísimo, un folky grosísimo, que hizo como 3 o 4 discos de folk y después se pasó de bando. Se pasó y empezó a hacer como una especie de música pop que a mí no me gustó nada, diríamos. Pero igual, ya con lo que hizo al principio, tiene ganado mi respeto para toda la eternidad. Así que vamos a escuchar una versión, entonces en vivo, de una canción que Andy Irvine grabó con Plankton en el tercer disco. La canción se llama Johnny Cope. Es una canción que rememora una batalla en Escocia, en realidad en 1745, 40, por ahí, más o menos, y pico, cuando los jacobinos le ganan al ejército real, que estaba a cargo de un tal Johnny Cope, y los tipos se envalentonan y hacen esta canción. Bueno, festejando que la habían ganado, qué sé yo, qué van a hacer. La canción es más o menos de la época, es un poco posterior a la batalla, es una canción muy antigua. Vamos a escuchar esta increíble versión, entonces, Andy Irvine y Mick Hanley. Está seguida por un hornpipe tocado a guitarra y buzuki que te vuela la peluca. Escucha. Johnny Cope, are you a-walking yet, or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the cold in the morning. Cope sent the challenge, played on bar, saying, Charlie, meet me and you dare, and I'll learn you the art of war. You'll gang with me in the morning. When Charlie looked a letter upon, well, he threw his sword, the scabbard from. Come join with me, my merry men. We'll meet Johnny Cope in the morning. Johnny, be as good as your word. Let us try both fire and sword. Do not flee like a frightened bird. Let's chase from its nest in the morning. When Johnny Cope, he heard of this. Well, he thought it wouldn't be amiss to have a horse in readiness. But he and walking yet, or are your drums a beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Why now, Johnny, get up and run, for the healing bagpipes make it dim. It's best for you to sleep in a hail skin, for it'll be a bloody morning. When Johnny called to Dunbar came, they sneered at him, where's all your men? The devil confound me, can I can? I left them all in the morning. In truth now, Johnny, you were not late to come with the news of your own defeat and leave your men in such a strait so early in the morning. In truth now, Johnny, I got such flakes from the Claymores and the Trillabegs. If I meet them again, devil take my legs. I'll bid you all good morning. Johnny Cope, are you a-walking yet? Or are your drums a-beating yet? If you were walking, I would wait to gang to the coals in the morning. Gente estaba como loca, yo también estaría como loco si estuviese ahí. Andy Irvine y Mick Hanley eran los que habían tocado 1974, creo, por ahí más o menos. El amigo Ilan de Buenos Aires también se reporta mediante Facebook. Si alguien de aquí, de la zona, se quiere reportar, estamos deseosos de también que se reporten. Puedes mandar un mensaje de texto al 802315. 802315. Para insultar, para pedir cosas, para decir, déjate hinchar, bueno, lo que sea. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? No, ¿menos cuarto? No, es un delirio esto, no puede ser. Bueno, es un problema esto, ¿eh? Es un problema. En fin. Bueno, rápido. Bueno, no sé si... Vamos a la velocidad que podemos. Van a quedar temas afuera. Seguramente. Esto es una cantante inglesa. Es una cantante folk inglesa. No hace música tradicional. Compone ella. Es una maravilla esta mujer. Se llama Emily Portman. Esta canción que vamos a escuchar está inspirada en una canción de cuna italiana. Ella cuenta que se inspiró en una canción de cuna italiana. Se llama Scorching Song. Scorching es como... que te quema, que te sancocha. ¿Puedo decir sancocha? O no queda feo así en realidad sancocha. Bueno, en alguna parte de mi mente estaba esa palabra. Eso, bueno, el sol quemante. No, quemante no. Bueno, no sé, nada, es un sol que te quema. Y en realidad la letra es muy interesante, es la visión de una madre que, digamos, como está inspirada en una canción de cuna, está mirando a su bebé y piensa en su bebé, y ella no, digamos, dice pensar que yo detenía mis brazos, y después este bebé crece y va a la guerra y va a matar gente. Dice, bueno, ¿cómo esta criatura que yo tenía protegiéndola del sol con su capuchita ahora está matando gente? Y es una mirada muy interesante, porque si uno piensa en todas las lacras que hay en el mundo, en algún momento fueron bebés tiernos, ¿no? Arjona en algún momento fue un bebé tierno que tomaba la mamadera y a uno le daba ternura. Es así, todo empieza así, siendo una ternura, y después cada uno se va convirtiendo en diferentes tipos de lacras. Y bueno, la canción tiene esa mirada. Una canción hermosa que se la vamos a dedicar a Arjona, ya que estamos. Dale. 12 bright and blooming flowers unraveling the hours, stitching against time. 12 fine caps for golden crowns to keep 12 downy heads from the scorching sun. 12 suns rise to make their cradle cries, and the lullabies begin to soothe 12 tiny kings who kick their feet against the summer heat, fighting the scorching sun. 12 bright and blooming flowers unraveling the hours, stitching against time. 12 fine caps for golden crowns to keep 12 downy heads from the scorching sun. 12 suns rise to make their cries, and no caps or golden crowns can keep 12 downy heads from leaving their beds and charging everyone into the scorching sun. I never thought when I brought you here I'd fear the firing of your gun, that the life I had made would bring another to his grave. I never thought when I brought you here that I'd witness your short span, a bright and blooming flower, the life of a man. White as bone, stitching banners, welcome home. But the darkening hours don't bring home any flowers. 12 hearts unstitched with grief, for time's a vicious thief. Time unravels, time is done. 12 banners never hung in the scorching sun. Bien, esa era entonces Emily Portman haciendo Scorching Song, una bellísima canción. En el blog del programa está la letra para el que le interese. El blog del programa es www.enlossietebosques.blogspot.com. También tenemos una página en Facebook, si lo buscas por En los Siete Bosques FM Alas. Podés poner que te gusta y podés, nada, poner que te gusta, qué sé yo. ¿Qué querés? No. Cecilia mira con cabeza. Bueno, Dije que estaba Cecilia Vega operando, sí, lo dije o no lo dije, no lo dije. Bueno, vamos, oficialmente Cecilia Vega nos está operando, la mejor operadora desde que empezamos el programa hace 6 años. Así. Bien. Recibimos un mensaje también, yo pidiendo que la gente de la comarca se comunique, me pone bello programa, acá Comarca Escucha. Y remitente es un número de teléfono. Así que te mandamos un saludo al teléfono que termina con 56. Tenemos 3 temas, ¿nos entrarán? 3 temas, más o menos, ¿no? Si nos apuramos, ¿se puede pasar al doble de velocidad? ¿Sí, sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a corrernos del todo de lo que es la música celta. Vamos a irnos. No nos vamos del todo, o sí, no sé. Bueno, vamos a pasar una banda, ya sonó muchísimo en el programa. Muchísimo, de hecho lo usé para hacer separadores. Cuando yo conocí esta banda, un amigo mío de Buenos Aires, mi gran amigo Guillermo Gómez, y este compañero de banda allá en Buenos Aires, y yo, una vez me manda un mail y me dice, mira esto, ¿no? Y son 2 chicas, una tocando el arpa, y otra con una serie de juguetitos, haciendo ruidos extraños. Yo al principio pensé que era en chiste, pero me quedé mirando el video y dije, no, no es chiste esto, estaba muy interesante. Estoy hablando de la banda Coco Rosie. Y la banda Coco Rosie en realidad es un dúo de hermanas de Estados Unidos. Tenían padres que se separaron de jóvenes y la madre viajó mucho, así que una de ellas creo que nació cerca de Hawái o en Hawái mismo, no sé. Bueno, han viajado mucho de chiquitas. Cuando fueron creciendo, la mayor, que se llama Sierra Cassidy, se fue a Francia a estudiar canto lírico. En ese momento dejó de tener contacto con su hermana y al tiempo su hermana va a visitarla, va a buscarla a París. Y ahí se quedan viviendo juntas. En ese momento, en el 2004, en el departamento de Sierra Cassidy, junto a su hermana, que se llama Bianca Cassidy, ellas las apodaban de chiquitas Coco y Rosie, por eso se ponen el nombre Coco Rosie, ahí en París, graban su primer disco, en el 2004. Un disco decididamente lo-fi, esta corriente que se conoce como lo-fi, que es gente que graba mal, con pocos recursos, con poca plata. Tan lo-fi era este primer disco que está grabado en el baño de la casa de Sierra, digamos. Mensaje. Ahora lo leo, cuando ponga el tema. Decía, tan lo-fi era este disco que está grabado en el baño de la casa, que era el lugar en donde la acústica era mejor. Sierra era como la más música, canta, canto lírico y sabe tocar la guitarra y el arpa. Y su hermana menor, Bianca, en realidad más lanzada, se prendía con todos estos juguetitos y hacer ruidos y qué sé yo. Vamos a escuchar su primer disco, una melodía hermosa. A mí me encanta. Creo que logra un efecto muy nuevo para ese momento. Yo no había, al menos no conocí otra banda que use este tipo de sonido y este tipo de juguetes, pero no como un efectito, sino ya como un instrumento más, como parte de la música. Para mí el efecto que logran es hermosísimo. Así que vamos a escuchar un tema. Lo que sigue son 3 temas de Coco Rosie. Vamos a escuchar el primero. ¿Sí? Después presentaremos los otros. Esto es del 2004. Entonces, me das una pregunta, Cecilia, que dije algo que te confundió. Sí, ¿no? Ah, ¿cómo se llama el tema? Bien. Se llama Candy Land, el tema Tierra de Caramelo. Bellísimo tema, escúchatelo tranquilo ahora que está cayendo la noche, aquí en el bolso. Thank you. toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, ¿qué más? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Aquí estamos entonces nuevamente al aire. El mensaje que había sonado antes era Edu Auer, propalando improperios contra Arjona, diciendo que ni siquiera llegaba, calificaba para ser una lacra. ¿Por qué todo el mundo se la agarra con Arjona? Él debe ser la persona más insultada en el ambiente de la música, al menos entre la gente que yo conozco, ¿no? Es como, pégale a Arjona, es un deporte. Y está, a mí me divierte también, a mí me divierte pegarle a Arjona. En fin, bueno, Coco Rossi había pasado entonces Candy Land, su primer disco. Una de las dos hermanas, no sé cuál, pero una de las dos hermanas era novia. Esta es la parte de chimento del programa, ¿no? Me falta real. Era novia de un tal Devendra Banhart. Devendra Banhart es un estadounidense, es de los que empezó con esta movida del folk, del freak folk, de esta especie de folk psicodélico de los 2000. Y en esta canción que vamos a escuchar de Coco Rossi, acá participa Devendra Banhart. A ver, me está mirando Cecilia con cara de asustada. Ah, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Nada que ver conmigo, bien. No, yo porque me mira Cecilia y yo me quedo paralizado, como pensé que me estaba diciendo. Decía entonces, vamos a escuchar una canción de su segundo disco. Se llama Brazilian Sun, Sol Brasilero. Y acá participa entonces Devendra Banhart, cantando una parte muy repetitiva en castellano. Solo dice, ay, cuando el sol cambia su color. Este disco tiene una tapa que logró un premio, la peor tapa de la historia de la música, según un diario de Nueva York. La tapa es un dibujo de Bianca Cassidy, ella es dibuja, es pintora, no sé qué. Pero es un dibujo, tienen como una estética muy, muy bizarra, las chicas se pintarrajean así como demasiado, pero a propósito. Y bueno, en esa estética, digamos, la tapa de este segundo disco son tres unicornios haciendo un trencito. Usted me entiende lo que quiere decir con un trencito, ¿no? Tres unicornios haciendo un trencito. Y el que está. El que está en la punta de todos está como vomitando a una cosa. Es muy terrible la tapa, pero es como un dibujo de niños, pero es así. Y un periodista del New York Times dijo, esta es la peor tapa de la historia. Creo que una tapa después volvieron a sacar el premio como la peor tapa de la historia. Se siguen esmerando las chicas. En fin, bueno, pero la música que hacen es muy hermosa. Vamos a ignorar las tapas. Entonces, Sierra y Bianca Cassidy, que se llaman Coco Rossi. Esto es del 2005. Está grabado. Viven ellas en París. Si no es que se han mudado, no me avisaron, en todo caso. Brazilian Sun. agudo. La agua no es azul, cambia su color. La agua no es azul, cambia su color. La cuando el sol cambia su color, decía Devendra Banhart, ahí como invitado de las Cocos Rosie. Llamó Lee Meyer, entre otras cosas para preguntar si había olvidado el mouse. Aquí, sí, te lo olvidaste, ya lo vamos a sortear. Así que los primeros que llamen vamos a participar, van a participar en un concurso de un mouse muy hermoso que tenemos aquí en el estudio. No, mentira. Bueno, también decía que estaba escuchando el programa y que le gustaba. Te mando un saludo, Lee. Bien, Facebook me dice que recibí dos mensajes que yo no los puedo ver. No sé. Hay gente que está desesperadamente tratando de comunicarse con nosotros, pero no sé, porque me dice que tengo dos mensajes, pero no los puedo ver. Bueno, espero que no lleguen a desesperarse. El último tema. Nos estamos yendo. Ah, nos pasamos un poquito, pero empezamos un poquito tarde, así que bueno, en fin. Las Cocos Rosie están por sacar un disco. Igual... yo, siendo consciente que tenemos poco tiempo en el programa, llegué hasta su tercer disco. En algún momento vamos a seguir con sus discos, tienen más. Ahora estaban de gira con una banda de una banda árabe que es alucinante. Hay un video en YouTube, si lo quieren buscar, ponen Cocos Rosie, y buscan videos largos de más de 20 minutos. Van a ver uno que está en un estudio de Alemania con una banda, no sé de qué país, un país árabe. Y es una hermosura realmente verlas a estas chicas en el estudio y haciendo versiones de sus canciones. Bueno, nos vamos entonces con otro temita de las Cocos Rosie. Esto se llama Animals. Es de su tercer disco del 2007. Este no recibió ningún premio a peor tapa. Creo que el que viene, sí, otro más, había recibido premio a la peor tapa. Bueno, la letra no se entiende demasiado bien. Sí se entiende el estribillo, que lo canta Sierra Cassidy, que es la que estudió canto lírico, que dice como que, bueno, yo amo a los animales y me gustaría estar entre los animales, me llevo mejor con los animales que con los hombres. Ese tipo de cosas, dice Sierra Cassidy. con esto nos estamos despidiendo y será hasta el miércoles que viene. Cecilia está en los controles y no tengo nada más que decir. Será hasta el miércoles que viene, entonces, chao. Now that I'm alone, I feel the lonely brokenness of all the wicked avenues I've ever sold my love on. All these moments of meekness and trembling subsided in the outright abandon of this orphan child. Home is on the highway, leaving arms up. Is my spirit, oh, I fear it is too fragile, like bodies burn like paper. Restaurant filled with perfume and balloons. I sit and entertain the bizarre guest of my soul. Oh, his name still lingers, maybe a lactate's on my tongue. Perhaps I'm just cheating for a foreign fallen destiny. Miserable, but mine. I look like his mother. Old-fashioned movie, slow motion, I cling to my child, desperate for love. One day soon, my brother died, made me remember all the subordinate feelings I cast aside. Maybe I had lied when I said I was okay, just getting along like a little song. Stops to sing and say, wild willow, windy winter, won't you blow through me? My heart in eternity. I always knew I would spend a lot of time alone. One would understand me.